Saludamos también a Canaima, a su esposa, Gloria Jesús. Saludamos a todos aquellos hermanos, Gloria Jesús, que están en sintonía todos los lunes, Gloria Jesús, a través de este poderoso mensaje de Dios, Gloria Jesús, esta poderosa emisora que ha sido de bendición, Gloria Jesús, ya que, Gloria Jesús, esta es la oportunidad que Dios nos ha brindado para poder exponer, Gloria Jesús, este ministerio, soldados de Jesús, hacia la conquista, Gloria Jesús, este ministerio que Dios ha llamado con un llamado poderoso, Gloria Jesús, de hacer su voluntad, de caminar en medio de las situaciones, caminar en medio de todo lo que se levanta, pero Dios en medio de todo dice, yo soy el que te doy la victoria, Gloria Jesús. Estamos en tiempos duros, tiempos difíciles, Gloria Jesús, pero Dios tiene una promesa poderosa, Gloria Jesús, que iba a estar con nosotros todos los días, Gloria Jesús. A todos aquellos hermanos que me escuchan, les pido siempre, Gloria Jesús, la oración por los hermanos de República Dominicana, Gloria Jesús, los pastores Natanael, Edi Peña, Wenferlao, Gloria Jesús, el pastor Santo, todos esos pastores, ministros, amigos de Santo Domingo, Gloria Jesús, que nosotros ya el próximo año, si así Dios lo permite, y no ha llegado, tendremos el quinto viaje misionero hacia la República Dominicana, donde nos vamos a estar gozando. Aleluya. Y son cosas bonitas de parte del Señor, porque Dios nos permite llegar a otras tierras, llevar su palabra, llevar felicidad, quizás en un momento que están pasando momentos duros, momentos adversos, quizás no tienen el privilegio que tenemos tú y yo de poder tener las cosas accesibles. Quizás hay momentos que tienen culto y no pueden tener un aire acondicionado, pero allí están adorando a Dios, allí están glorificando a Dios. Allí quizás no tienen una guagua que los vaya a buscar, pero tienen dos buenas piernas que caminan, Gloria a Jesús, para poder llegar al templo y gozarse, porque dicen, Dios tiene una palabra para mí, Gloria a Jesús. En esta noche, esta palabra que Dios me ha dado, Gloria a Jesús, se encuentra en Lucas 1:37, Gloria a Jesús. Porque Él es bueno y maravilloso. Es algo bien cortito, pero algo que Dios ha estado ministrando a mi vida, ha estado ministrando a mi corazón, ha estado ministrando a mi ser, aleluya, y me está diciendo, Gloria a Jesús, y me está hablando a través de esta palabra, Gloria a Jesús, que qué bonito que poder meditar en el Señor, aún meditando en mi trabajo, meditaba en la palabra, meditaba en muchas cosas, Gloria a Jesús, que Dios habla en nuestras vidas, ¿verdad? Y nosotros analizamos y pensamos, Gloria a Jesús, dice la palabra del Señor que debemos orar en todo tiempo sin cesar, Gloria a Jesús. No es que vamos a estar 24 horas de rodillas, pero sí, allí en tu trabajo, cuando vas de camino al baño, Gloria a Jesús, allí tú vas caminando y vas adorando a Dios. Mientras tú vas caminando, haciendo tu trabajo, tú adoras a Dios y Dios se glorifica de manera especial, Gloria a Jesús. Vamos a leer esta poderosa palabra, Gloria a Jesús, porque Dios va a hacer algo poderoso, Dios va a hacer algo lindo en esta noche. Dios está haciendo algo poderoso. Y yo sé que Dios va a seguir haciendo cosas poderosas en la vida de cada hermano, de cada aquel que se ponga en las manos del Señor para hacer su voluntad, Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque no hay nada imposible para Dios. Vuelvo y repito. Porque no hay nada imposible para Dios. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te bendecimos. Te adoramos, te damos toda gloria, toda honra, porque tú nos permites en esta noche predicar tu palabra, Señor amado. Te pido, Dios amado, que tú seas tomando el control, el dominio, Señor amado, en esta noche. Que seas tú ministrando a cada vida, que seas tú ministrando a mi vida, que seas tú obrando de manera especial en la vida de cada uno de los hermanos, Gloria a Jesús, en la vida de cada aquel que esté pasando un momento difícil, quizás pasando enfermedad, quizás pasando un momento difícil, Dios amado, yo te pido que tu fortaleza, que tu fuerza, que tu Espíritu Santo sea sobre su vida de manera especial, Señor amado, bendícelo de manera especial y glorioso en el nombre de Jesús, amén y amén, Gloria a Jesús. Y yo leí esta palabra, Gloria a Jesús, que se encuentra en Lucas 1:37, y yo analizaba esta palabra cortita, porque llegó con esta palabra, Dios me daba esta palabra cortita, porque quizás en esta semana, quizás en una semana atrás, estaba pasando por un momento que yo pensaba que algo, que lo que yo estaba pensando y que iba a lograr era como que imposible. Gloria a Jesús. pero Dios ministra mi vida, ministra mi espíritu y me habla, gloria a Jesús, por esta palabra. Y me dice, porque no hay nada imposible para Dios. O sea, que no dice es que algunas cosas, no es que dice que no, no, dice porque no hay nada imposible para Dios. Y yo le puse como tema esta predicación, enfrentando lo imposible. Y yo decía, enfrentando lo imposible. ¿Por qué enfrentando lo imposible? Porque hay momentos en nuestra vida, hay momentos en nuestro caminar que enfrentamos momentos adversos, que enfrentamos momentos difíciles, gloria a Jesús, y Dios permite, y Dios abre, gloria a Jesús, permite que nosotros entremos, aleluya, a esa situación difícil para ver cómo nosotros vamos a reaccionar en el momento de la dificultad, cómo vamos a reaccionar en el momento de la prueba, en el momento de la circunstancia, gloria a Jesús. Y yo buscaba en la palabra, yo buscaba en el libro, gloria a Jesús, de significado, y dice que imposible, del latín imposible. Imposible es aquello que no es posible o resulta muy difícil de cumplirlo. Que Dios te ha prometido que tú piensas que es imposible. Hay muchas personas en esta vida que piensan que quizás están pasando un momento adverso, que quizás están pasando un momento difícil y piensan que Dios no va a hacer nada. Y piensan, esto es imposible que Dios lo haga. ¿Por qué? Porque no está basado a lo que tu mente piensa, no está basado a lo natural, a lo que tú ves natural, gloria a Jesús, porque todo lo que Dios hace es sobrenatural. Todo lo que Dios hace lo hace a través de, aleluya, para glorificarse, para hacer cosas poderosas. Y quizás está pasando, gloria a Jesús, un camino que quizás es muy difícil y quizás tú piensas que es imposible que tú puedas pasar ese camino. Pero en esta noche Dios me ha traído con esta palabra para decirte y decirme a mí también, aunque esté pasando el momento difícil, aunque esté pasando el momento adverso, es momento de que te levantes y sigas creyendo, porque no hay nada imposible para Dios, gloria a Jesús. Y yo buscaba imposible, pero yo decía, yo tengo que buscar lo significado también de posible, porque imposible es una palabra de imposible, gloria a Jesús, aleluya. Y yo buscaba posible, y posible es poder, es que se puede ser o suceder o existir un concepto que se asocia a lo real, o sea, que se asocia a lo real, algo que puede existir, algo que puede suceder, algo que quizás Dios te ha prometido y tú estás esperándolo, todavía estás esperando que ese suceso, que esa palabra que Dios te habló en tu vida, se haga real en tu vida, se haga real en tu corazón, se haga real en lo que Él te ha hablado. Pero yo te digo una cosa en esta noche, no hay nada imposible para Dios, o sea, enfrentando lo imposible es que veremos la gloria de Dios. Enfrentando lo imposible es que vamos a ver la mano poderosa de Dios. Cuando enfrentamos lo imposible es cuando Dios nos va a decir, oye, cuando te acuerdas cuando estabas allí en la esquinita que tú pensabas que no ibas a lograrlo, te acuerdas cuando te sentaste allí en la orilla quizás pataleando, quizás llorando, quizás diciendo yo de aquí no me levanto, ahí Dios te va a recordar y te va a decir, te acuerdas cuando estabas allí, yo fui el que te levanté de ese lugar y te puse donde estás ahora mismo, yo fui el que te puse donde estás, aleluya, y yo soy el que me voy a glorificar en tu vida, y ahí le daremos la gloria a Dios, porque toda la gloria es de Dios, aleluya. Y yo hablaba, gloria a Jesús, y miraba y leía, gloria a Jesús, y yo decía, porque enfrentando lo imposible, porque hay muchas veces que Dios permite en tu vida y en mi vida que enfrentemos momentos adversos, que enfrentemos momentos difíciles, que para mí y para ti es imposible, pero solamente, como te decía ahorita, es para Él glorificarse en tu vida, glorificarse en tu matrimonio, glorificarse en tu ministerio, glorificarse en lo que tiene para contigo, gloria a Jesús, y tu familia. Él dijo en su palabra, en Mateo 17:20, dijo, si tuviese fe como un granito de mostaza, le dirías a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará. O sea, que Dios te está diciendo, yo no te estoy pidiendo una fe grandota como un rascacielos. Yo no estoy pidiéndote una fe como del grande de una roca. Yo no te estoy pidiendo una fe grandísima, gloria a Jesús. Yo te estoy pidiendo solamente una fe de un granito de mostaza. Mira, Dios me está diciendo y Dios te está diciendo, yo te estoy pidiendo una fe que sea como un granito de mostaza. Qué grande y poderoso es Dios. Aleluya, que cuando pasamos el momento, que cuando estamos pasando por un momento dificultuoso en nuestra vida, oye, es momento de que esa fe se active, esa fe, aleluya, comience ese fruto, gloria a Jesús, comience a hacer algo poderoso en nuestra vida, gloria a Jesús. Y dijo así, y dijo, más nada os será imposible. O sea, te digo, debes tener la fe como un granito de mostaza. Y dijo, más nada os será imposible. Y yo analizaba esta palabra, y nada os será imposible. Y nada os será imposible. Y nada os será imposible. Voy a contar algo rapidito, gloria a Jesús. Yo fui un desertor escolar. Me salí de la escuela, no quise estudiar más, fui un atleta buenísimo, pero la escuela era un fracaso, no quería estudiar, no me gustaba la escuela. Pues, ¿qué pasa cuando tú no estudias? Pues tienes que trabajar en lo que haya, tienes que conformarte con lo que haya, gloria a Jesús. Y yo, pues, en mi tiempo de juventud no quise estudiar, gloria a Jesús. Y cuando ya tenía una edad como de 30 y algo, gloria a Jesús, vengo y pongo en mi mente, gloria a Jesús, y digo, yo voy a estudiar. Cualquiera que me escuchara diciendo esta palabra, voy a estudiar, me diría, tú eres un viejo, ya tú estudiaste. Pero yo decía dentro de mí, algo me decía dentro de mí, yo no te llamé para que tú estuvieras trabajando en un fast food toda tu vida. Y yo decía dentro de mí, ese coraje dentro de mí, yo no me conformé con estar en un fast food toda mi vida. Yo dije, yo voy a estudiar. Hubieron gente que me dijeron, ya tú estás viejo. Hubieron gente que me dijeron, Nacho, ya tú estás pasado por estudiar. ¿Para qué vas a estudiar? Si ya cuando tenías que estudiar era cuando joven. Si no estudiaste ya, no tienes que estudiar ya, no estudia nada, sigue trabajando. Pero algo dentro de mí me decía, oye, tú puedes lograrlo. Tú puedes lograrlo. Y Dios en mi vida decía, tú puedes lograrlo, tú puedes lograrlo. Porque no hay nada imposible para Dios, no hay nada imposible. Si tú te propones, tú y yo nos proponemos hacer algo para Dios, gloria a Jesús. Y Dios está en la voluntad, en la perfecta voluntad de Dios. Dios va a hacer lo posible en tu vida. Y yo me voy a estudiar y me voy a estudiar, gloria a Jesús. Dije, voy a ser enfermero. Y la gente, enfermero también. Sí, voy a ser enfermero, voy a tener una profesión, gloria a Jesús, voy a ser un profesional. Pero tú tienes que coger una reválida, tú puedes estudiar, pero tienes que coger una reválida y tienes que pasarla. Y yo dije, yo voy a coger esa reválida y yo también la voy a pasar y voy a pasar, aleluya, y voy a empezar a trabajar. Pues te digo una cosa, empecé a estudiar, te voy a decir otra cosa, seguí estudiando, gloria a Jesús, y le dije a Dios, quiero estudiar, quiero conseguir trabajo rápido que me gradué, gloria a Jesús, que estuve un año. Me gradué en septiembre 7 del 2011. Esa misma semana, gloria a Jesús, conseguí un trabajo de 3 a 11. Era permanente 3 a 11 en un lugar de ancianos, pero yo decía, no, pero es que 3 a 11 no me impide llegar a la casa de Dios. 3 a 11 no me va a dejar congregarme. 3 a 11 no me va a dar poder, no voy a poder predicar, no voy a poder ir a cantar cuando me inviten. Pero yo dije, yo voy a soltarlo. Yo te quiero decir en esta noche que lo que tú te propongas en tu corazón, lo que tú te propongas, lo que Dios ponga en tu corazón, sea la perfecta voluntad de Dios, tú lo vas a lograr, gloria a Jesús. Tú lo vas a lograr, gloria a Jesús, porque Él va a estar contigo en medio de tu situación. Por eso no hay nada imposible para Dios, aleluya. Oye, me gradúo, paso, me dan la licencia provisional, paso la licencia paso la aleluya, la reválida, me dan mi licencia permanente, empiezo trabajando en un hospital, aleluya, en una oficina médica por 2 años. Quizás no me ganaba lo que yo quería, pero estaba adquiriendo una experiencia y yo me estaba pesando por esa situación. Gloria a Jesús, yo llenaba en diferentes hospitales y no conseguía, gloria a Jesús, pero Dios me dijo, yo te permití que tú fueras el enfermero y yo me voy a glorificar en tu vida. Quizás 2 años estuviste pasando el momento difícil, pero llegará el momento que tú te vas a gozar en mí, vas a decir, oye, cuando tú estabas imposible, cuando tú pensabas que era imposible, yo permití y yo hice que fuera posible en tu vida. Oye, la gloria y la honra es del Señor. Hoy en día, gloria a Jesús, somos enfermeros, gloria a Jesús, ya tenemos casi 4 años de experiencia, gloria a Jesús, estamos trabajando, gloria a Jesús, con las vidas allí en el hospital, gloria a Jesús, la gloria es del Señor. Estamos haciendo lo que Dios quiere, gloria a Jesús, cuando tenemos la oportunidad, ya que estamos en el trabajo, cuando tenemos la oportunidad de decirle, Dios es poderoso para hacer algo en tu vida, no pienses que todo está acabado, no pienses que todo se ha terminado, gloria a Jesús, ten fe en el Señor y Dios va a hacer algo poderoso en tu vida. Es tiempo de que nosotros comencemos a creerle a Dios, es tiempo de que nuestro corazón se llene de valentía y sigamos enfrentando toda situación difícil, porque yo sé que para Él no hay nada imposible. O sea que nada os será imposible. O sea, pero nada va a ser imposible. Pero tú sabes que dice un poco más adelante que este género no sale si no es con ayuno y oración. O sea, que hay que pagar un precio. O sea, que tú tienes que tener intimidad con Dios. O sea, que tú tienes que llenarte de Dios. O sea, que tú tienes que poner a Dios como primer lugar. O sea, que tú tienes que preocuparte también por las cosas de Dios. Tú te preocupas más por algo y dejas otro, descuidas otro, gloria a Jesús, estás descuidando algo. Pero cuando tú te preocupas por algo y te preocupas por otro, yo te voy a decir una cosa, Dios te va a dar una victoria poderosa para el Señor, aleluya, porque Él es todopoderoso. Un hombre que decían, este no va para ningún lado, este no tiene buenas notas, este no va a hacer nada, este lo que sabe es estar el puño en el ring y más nada, gloria a Jesús. Pero Dios me permitió estudiar, gloria a Jesús, me gradué con 3 puntos, aleluya, 4.25, perdón, gloria a Jesús, de promedio, pasé con A y con B, gloria a Jesús, la gloria del Señor. O sea que cuando tú te propongas algo, lo vas a lograr, y cuando, oye, eso es algo secular, algo que es secundario, porque el trabajo no es más importante que Dios. O sea, sí hay que trabajar, porque si el que no trabaje, no coma, pero es algo secundario. O sea que cuando tú te propongas algo para hacer para Dios, oye, tenlo por seguro, que Dios te lo va a dar, que Dios va a permitir que suceda, que Dios va a provocar que algo suceda en tu vida para que Él se glorifique de manera especial, aleluya. Cuán grandes cosas hace el Señor en nuestras vidas, gloria a Jesús. A veces no lo vemos, muchas veces no vemos lo que Él está haciendo. Yo digo una palabra, gloria a Jesús, que cuando nosotros quizás tomamos el tiempo en lo espiritual orando, clamando al Señor, aleluya, Dios se mueve en lo espiritual, hay cadenas que comienzan a romperse, hay gigantes que comienzan a derribarse, hay potestades, hay murallas que comienzan a caerse, quizás literalmente tú no lo ves, pero literalmente, aleluya, Dios está haciendo en lo espiritual algo poderoso a favor tuyo, a favor de tu familia, a favor de tus hijos, gloria a Jesús. Es tiempo de que nosotros le creamos a Dios, porque no hay nada imposible para Dios, y tenemos que enfrentar lo imposible con Dios de la mano, gloria a Jesús. Dijo también en su palabra, en Lucas 18:27, de Dios, que es lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea, primeramente debemos creer y tener fe que todo lo que Él nos ha prometido, que se cumplirá paso por paso a la medida de fe que tengamos en Dios. Por eso digo, sin fe es imposible agradar a Dios, lo dijo en su palabra, sin fe es imposible agradar a Dios si no tienes fe. Si tú no tienes fe, que estás buscando a Dios, que Dios va a hacer algo en tu vida, no lo vas a ver porque no hay fe en tu vida. Pero cuando tú tienes fe, tú buscas a Dios y tú tienes fe que lo que va para lo que estás pidiendo, Dios va a hacer algo poderoso en tu vida, tú lo verás y lo veremos porque el Señor no miente, gloria a Jesús. Dice también su palabra que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que lo buscan. Los que buscan su rostro, que para lo que es imposible, para lo que es imposible se haga posible en nuestras vidas, gloria a Jesús. Porque Él es un Dios poderoso, Él es un Dios que trasciende, gloria a Jesús, cosas poderosas en nuestras vidas. Que a veces nosotros decimos, yo creo que esto es imposible que suceda, yo creo que esto algo, esto tiene que, esto ya hasta aquí llegó, y yo, ahí es cuando Dios comienza a obrar, ahí es cuando Dios dice, ahora yo, ya se terminaron tus fuerzas, ya tú ves que todo está perdido, ahí es cuando Dios comienza, ahí es cuando Dios actúa en tu vida, y en tu casa, y en tus hijos, y en todo el mundo que está orando, gloria a Jesús, que Dios comienza a obrar en tu vida de manera especial, gloria a Jesús. O sea, buscar su rostro para que lo imposible que esté pasando, quizás lo imposible es el problema, quizás lo imposible es que no tienes trabajo, quizás lo imposible es que estás pidiendo algo y no ha llegado, quizás lo imposible es que quizás tu esposo, tu esposa está un poco rebelde y no quiere buscar a Dios, quizás el imposible tuyo es que no puedes orar, quizás lo imposible tuyo es que no puedes estar, aleluya, buscar el rostro de Dios, leer su palabra, pero dice la palabra que, gloria a Jesús, dice su palabra que para él no hay nada imposible, gloria a Jesús, que nosotros oramos creyendo que nosotros estamos buscando a Dios y que Él está ahí, que Él te está escuchando, que Él inclina su oído, aleluya, sobre su pueblo, gloria a Jesús, para que lo imposible se haga posible, pero para que algo se haga posible, tú tienes que buscar primeramente, dice la palabra, que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura, o sea, dice la misma palabra, no te preocupes por lo material, no te preocupes por los bienes, no te preocupes que son buenos, no te preocupes por eso primero, no te enfoques ahí, enfócate primeramente en lo de Dios, enfócate primeramente en los dones del Espíritu, enfócate primeramente en el discernimiento del Espíritu, enfócate primeramente en buscar mi rostro, enfócate primeramente en separarte para mí, enfócate directamente para que te alejes de todo aquello que quizás te atrae todavía, gloria a Jesús. Dios es un Dios infinito y omnipotente, poderoso. Dice en Mateo 19:26. Dice, y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. En este versículo podemos ver cuando Jesús habló con el joven rico y dijo, todos los mandamientos yo los había guardado desde mi niñez. Pero cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tiene y dale a los pobres. Oye, el joven se entristeció, el joven se entristeció porque tenía muchas posesiones. Y Jesús hablaba en esa palabra y decía, Jesús hablaba difícilmente, entrará un rico en el reino de los cielos. Y los discípulos se asombraron, los discípulos dijeron, ¿cómo? ¿Cómo va a ser? ¡Aleluya! Y por esta contestación, gloria a Jesús, Jesús diciendo, ¿quién podrá ser salvo? Jesús, por esta contestación de Jesús, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, los discípulos quedaron asombrados. Por esta contestación de Jesús, y entre ellos dijeron, ¿pero quién podrá ser salvo entonces? ¿Quién va a ser salvo? Gloria a Jesús, si Dios está pidiéndole, que está guardando sus mandamientos, y Dios le está diciendo que suelte todo lo que tiene y lo venda y los dé a los pobres, gloria a Jesús, y el hombre se entristeció y dijo, difícil entrar a un rico en el reino de los cielos, aleluya. Es momento de que nosotros, aleluya, no nos preocupemos tanto por lo material, que no nos preocupemos tanto por lo que hemos de comer, por lo que hemos de vestir, por lo que necesitamos, porque todo lo que Dios sabes, lo que tú quieres, Dios lo sabe, Dios lo tiene ahí, Dios no tiene, tú no tienes ni que mencionárselo, porque Él sabe lo que tú necesitas, Él sabe lo que tú estás diciendo, Él sabe lo que tú estás hablando, y los discípulos se asombraron, pero ¿quién podrá ser salvo? Y entonces por eso viene esta palabra, lo que es imposible para los hombres, todo es posible para Dios, más todo es posible para Dios. Para joven era difícil entregarlo todo y dárselo a los pobres y vivir quizás triste. No, no, no es que Dios, tú tienes un montón de dinero y Dios te lo va a quitar. No, no, no. Dios te está diciendo, niégate. Dios te está diciendo, preocúpate por tu hermano. Dios te está diciendo, oye, extiende tu mano y da la mano, estira, da un paso extra, aleluya, da una milla extra, gloria a Jesús, para que tú puedas ver mi mano poderosa obrar en tu vida. O sea que lo que es imposible para los hombres, más es posible para Dios. O sea que para Dios no hay nada imposible. Yo te vine a hablar en esta noche enfrentando lo imposible. ¿Qué estás pasando que tú dices que es imposible? ¿Qué estás atravesando que tú dices esto es imposible? Óyeme, Francisco, lo que yo estoy pasando, yo creo que hasta aquí llegué. Yo creo que hasta aquí se acabó. Oye, yo te estoy diciendo, yo vengo a retarte en esta noche y a decirte que enfrente lo que estás pasando, porque verás la mano poderosa de Dios obrar en tu vida. Dios va a hacer cosas poderosas. ¿Qué Dios te ha prometido? Quizás han pasado 2, 3, 4, 5 años. Yo digo, me conteste o no me conteste, sigue siendo Dios, y yo te voy a seguir amando como te amo, y yo voy a seguir buscando tu rostro, porque yo sé que sin ti yo nada soy, aleluya, sin Él nada somos. Tenemos que seguir buscando su rostro y su presencia para seguir viendo la mano poderosa de Dios obrar en nuestras vidas. Dice Job 42:2. Y esto habla para mi vida, Job. Lo conocen muchas personas. Esta palabra la conocen muchas personas. Pero hablaba mi vida nuevamente. Gloria a Jesús. En este versículo de Job 40, capítulo 42, versículo 2. Dice Job, le contesta Job a Dios. Y le dice, yo conozco que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea, yo ahorita te decía que todo lo que tú piensas, Dios, todo lo que tú le hablas a Dios, Él ya lo sabe. Que quizás no tenemos que repetirlo porque Él ya lo conoce. O sea, en este momento, en Job capítulo 42, versículo 2, dice, yo conozco, le dice Job, yo conozco que todo lo puede. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea, mira, no hay pensamiento que tú quizás estés pasando y tú digas, Dios no me escuchó. Cada pensamiento, cada minuto, cada microsegundo que pasa en tu vida, aún durmiendo, los pensamientos que vienen a tu mente, Dios los conoce, Dios los sabe. Gloria a Jesús. En este versículo podemos haber un Job que pasó un momento duro, que pasó una prueba, pero esa prueba que pasó la permitió Dios que pasara en su vida, no porque el diablo tiene la potestad, no le tuvo que pedir permiso a Dios para poder ir a hacer lo que iba a hacer, gloria a Jesús. Pero por esa pérdida, él perdió todo lo que tenía, todo su ganado, todo lo que él tenía lo perdió, toda su siembra lo perdió, aún perdió su familia, y aún al perder su familia le dio, aleluya, una lepra, gloria a Jesús, en todo su cuerpo, gloria a Jesús, que era algo que era inexplicable, porque era un hombre que amaba a Dios, era un hombre justo, era un hombre que hacía la voluntad de Dios. Pero ¿por qué me suceden cosas a mí cuando yo estoy buscando a Dios? ¿Por qué me suceden? ¿Por qué paso por la situación difícil? Es que Dios lo está permitiendo para que lo imposible se haga posible en tu vida. Aleluya. Quizás en la mente de Job habían interrogantes, preguntas, pero me gusta este capítulo porque dice, yo sé que todo lo puedes. Cuando yo leía, yo sé, decía Job, después que Job se quejó, después que Job no quiso vivir, después que la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete, él le dice, yo sé que tú todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que de ti se esconda. O sea, Dios conoce todo lo que hay imposible en tu vida. Cuando Job pasó por sus problemas, quizá le dijeron los amigos, este de aquí no se levanta. Quizá le dijeron, se acabó, todo, Dios se olvidó de él, Dios se olvidó de ti. No. Pero ahí Dios está presente en tu vida diciéndote, lo que es imposible para ti es posible para mí. Lo que es imposible para ti es posible para mí, gloria a Jesús. O sea, ¿se olvidó Dios de Job? No, pero él estaba ahí presente. Por eso en esta noche yo te digo, enfrentando lo imposible. Hay momentos que pensamos, ¿qué más vamos a enfrentar en esta vida? ¿Qué situaciones más vamos a enfrentar? Pero la palabra de Dios dice, aleluya, que en este mundo tendremos aflicción, pero confiad, porque Él ha vencido al mundo. Y si Él venció al mundo, tú también venciste al mundo. Por cuanto tú venciste al mundo, yo también lo puedo vencer. Por cuanto Él venció al mundo, yo también lo puedo vencer. Pero lo tengo que vencer, gloria a Jesús, buscando su rostro, buscando su presencia. Aleluya, entrando en el secreto de Dios. Pero qué difícil es, Francisco. A veces que yo me quiero tirar a orar y no puedo. Es que a veces yo digo, voy a ayunar hoy, y es que no puedo ayunar hoy. Es que hay veces que yo digo, voy a leer la Biblia, y ahí es que empieza el sueño. Y es que yo digo que voy a ir para el culto, y comienza lo difícil, comienza lo imposible, comienza lo que yo no puedo hacer. Pero Dios te está diciendo, te da un empujoncito y te dicen esta noche, enfrenta lo imposible, porque vas a ver mi mano poderosa. Y yo no vengo a decirte, no, el 2015 vamos a ver, no, yo vengo a decirte que Dios te va a dar un empujoncito para que tú puedas ver su mano poderosa para lo imposible. Para lo imposible que tú estás viendo, lo veas posible, para que tú puedas glorificar a Dios en todo tiempo y en todo momento. Por eso te digo, enfrentando lo imposible. O sea, ya estoy casi culminando, gloria a Jesús. Dice gloria a Jesús. Digo en esta noche, la capacidad divina de Dios. ¿Qué capacidades tiene Dios en tu vida? ¿Qué capacidades Dios tiene para ti? Hay veces que el hombre dice, yo sé que tú tienes capacidades de esto. Pero ¿qué capacidades tiene Dios para darte a ti? ¿Qué capacidades? Número uno. Dios tiene la capacidad para dar las buenas nuevas a los pobres, sanar los corazones quebrantados, para libertar al cautivo y darle vista a los ciegos y libertar a los oprimidos. Esto se encuentra en Lucas 4:18, en Lucas capítulo 4, versículo 18. Y dijo Jesús en aquel momento, en aquella, aleluya, en aquel lugar donde estuvo predicando, gloria a Jesús, dijo, el Espíritu del Señor, ese es un cumplimiento que estaba atravesando, gloria, es un cumplimiento de la palabra que se habló en Isaías, gloria a Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar la nueva a los pobres, y me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y a darle vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y predicar en año agradable de Dios. O sea, Dios tiene la capacidad para sanar tu corazón. Dios tiene la capacidad para que tu corazón oprimido, tu corazón sangrando, con su corazón herido, sanarlo. Que si tú te encuentras que necesitas libertad, Dios tiene la capacidad para darte libertad. Que Dios te da la capacidad para que tú puedas llevar de lo poquito que tú tienes, tú puedas dar a los pobres, de lo poquito que tú tienes, tú puedas dar tranquilidad, felicidad. Algo yo he aprendido en el camino, que quizás no tienes mucho, pero lo poquito que tienes lo puedes dar, lo puedes ayudar, puedes estar para ayudar, aleluya. Y cuando puedo, esas situaciones lo puedo ver, cuando dice Dios te da la capacidad de dar la buena nueva a los pobres, cuando vamos a Santo Domingo, amado hermano, vemos la necesidad, rompemos cuando esa gente, nosotros llegamos, no quieren que nosotros nos vayamos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos con el respaldo de Dios y vamos con la capacidad que Dios ha puesto en nuestras vidas para darle la buena nueva a los pobres, gloria a Jesús, para libertar al cautivo, para sanar el corazón, gloria a Jesús. Porque no es que tú tienes la capacidad, es que Dios te ha dado la capacidad. Hay veces que pensamos que tenemos la capacidad, no tenemos la capacidad. Dios te da la capacidad y a través de Dios, Dios te ayuda a tu poder dar esa capacidad, gloria a Jesús. Pero tiene la capacidad, Dios tiene la capacidad para hacer todas esas cosas maravillosas para que podamos ver la mano de Dios poderosamente en nuestras vidas. Esos hermanitos, cuando vamos allí, no quiere que nos vayamos. Óyeme, la cama que tienen para poder dormir, se la quieren ofrecer y quieren dormir en el piso. Y no, no es posible. Mejor duermo yo en el piso. Yo no vine para que me sirvieran, sino para servir. Yo voy a dormir en el piso. Yo dormito en el madre aire. Yo voy a dormir en el piso de la iglesia. Porque ahí es donde, no voy a dormir en un hotel, no. Voy a dormir en el piso de la iglesia. Porque ahí es donde Dios me ha llamado. Ahí para que tú, si puedo estar en un hotel, gloria a Dios por eso. Pero si en el momento puedo estar en una casa que haga calor, ahí voy a estar. Si puedo estar en una iglesia, ahí voy a estar. Si tengo que estar, gloria a Jesús, en una hamaca, ahí tengo que estar, gloria a Jesús. Porque ahí es donde Dios me ha llamado, me ha capacitado para estar en ese lugar. Aleluya. Por eso yo siempre digo, oren por los hermanos de República Dominicana. Porque lo imposible, lo que es imposible para mí, quizás para mi mente, quizás para mi mente natural, dice que tú vas a llevar un vagón de dulce, juguete a Santo Domingo. ¿Cuándo? ¿Pero con qué dinero? Yo quiero llegar a Santo Domingo con un vagón de juguetes para repartir juguetes en todos los lugares donde nosotros vamos y predicamos, gloria a Jesús. Pero yo sé, es imposible, quizás en la mente natural dice que eso no es posible. Tú tienes que tener más de 5,000 pesos para tú llevar un vagón de dulce. Pero yo conozco un Dios todopoderoso que tiene el poder para suplir lo que nosotros necesitamos. Que tú tienes un sueño de poder levantarle la casa a un pastor, pero ¿con qué dinero si tú no tienes chavo? Si tú estás pelado, pero yo sé que yo tengo un Dios poderoso, que si yo estoy cómodo, yo como bien, yo estoy alegre, pues yo quiero que ellos también estén alegres, ellos sientan un poco de alegría, un poco de tranquilidad, gloria a Jesús, y eso satisface tu corazón, tu vida, y cuando vemos las cosas grandes que Dios hace, aleluya, podemos ver lo imposible, pero sabemos que Él lo va a hacer posible, gloria a Jesús. Dice también la palabra, otra capacidad de Dios. Tiene una capacidad divina para cumplir sus promesas, dice. Dice la palabra en Romanos 4:21. Romanos capítulo 4, versículo 21. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. En este capítulo se habla de Abraham, que le creyó a Dios en todo lo que había prometido. Viendo a Abraham que muchas cosas eran imposibles, como de tener una descendencia, ¿cómo? Oye, de tener una descendencia grande. Y no se debilitó, él dice que no se debilitó en la fe. Al considerar que ya su cuerpo estaba como muerto, siendo casi ya de 100 años, y Dios haciéndole promesa que va a darle un hijo. Alabado sea la gloria del Señor. Eso era algo que era imposible ante los ojos del hombre, ante los ojos de la ciencia, ante los ojos de los doctores. Era imposible que un hombre de 100 años, aleluya, le diera un hijo a una mujer que también tiene un diagnóstico de estéril. y gloria a Jesús. Era imposible porque habían pasado muchos años. Si tenían sin, habían pasado muchos años juntos y no habían podido tener un hijo. Pero el llegó el Dios. Llegó el Dios de lo imposible. Cuando llegó el Dios de lo imposible, lo señaló y le dijo: tú tendrás descendencia. Tú tendrás descendencia. Tú tendrás descendencia. Aleluya. Y él creyó a Dios. Gloria a Jesús. Aunque yo considero que él dice: pero ya yo estoy muerto. Yo estoy viejo. Yo casi no puedo ni andar. Yo casi no puedo. Pero mira, él no se debilitó en la fe. Él no se debilitó en la fe y pensó: yo tengo 100 años. Dios me está diciendo que voy a tener un hijo. Tengo 100 años. Mi esposa es estéril de la matriz. Pero dice que se fortaleció en la fe, dando la gloria a Dios. Abraham plenamente convencido. Mira, Abraham plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, él se convenció. O sea, que tú y yo nos tenemos que convencer que él lo va a hacer posible. Oye, que quizás tú dices: Dios mío, pero Dios mío, quizás tú te agarras. Yo a veces me agarro, yo respiro fuerte. Aleluya, yo quizás hay veces que respiro. Tengo 22 respiraciones por minuto, 23 respiraciones por minuto, que lo normal es 18 a 20, pero cuando hay muchas respiraciones es porque hay desespero. Cuando hay muchas respiraciones es porque hay ansiedad. Cuando hay desespero es porque algo tú estás esperando y estás ansioso. Pero tú y yo nos tenemos que fortalecer en la fe. En esta noche yo te digo: fortalezcanos, vamos a fortalecernos en la fe ambos, para poder ver la mano poderosa de Dios obrando grandemente cosas poderosas en este año 2015. Yo estoy viendo cosas lindas de parte de Dios, pero yo quiero ver más. Yo a veces le digo: Dios, yo quiero ver más, aleluya. Pero la palabra dice que el que más se le da, más se le exige. Gloria a Jesús, el que más se le da, más se le exige. O sea, que si Dios te da más, Dios te va a exigir más. Que si Dios te da más capacidades, te va a exigir la paz. Te va a exigir el acorde de las capacidades que él ha dado en tu vida. Oye, Abraham se fortaleció en la fe. Abraham le dio la gloria a Dios. Abraham tuvo su hijo, tu único hijo, gloria a Jesús. Abraham, Dios le dijo que llevara a su hijo en sacrificio y lo llevó. Y le creyó al Señor. Dijo: pero si yo tenía 100 años, estaba casi muerto, pues Dios me va a dar un hijo. Dios me dice que se lo entregue, yo se lo voy a entregar. Era algo difícil, era algo imposible. ¿Cómo yo te voy a entregar mi hijo? ¿Cómo yo voy a decirte? ¿Cómo yo voy a entregarlo? Pero él, creyendo en el Dios poderoso, por eso le digo, en esta noche le fue contado por justicia. Y algo que Dios vea, que algo dice: yo tengo que contarlo por justicia, porque este muchacho ha pasado momentos duros, ha pasado momentos difíciles, pero me ha creído. No se ha rendido, ha tenido poca fuerza, pero no se ha rendido. Oye, se ha mantenido ahí firme, se ha mantenido. Quizás ha flaqueado, quizás ha dudado, pero se ha mantenido firme, se ha mantenido creyéndome, se ha mantenido buscando mi rostro, se ha mantenido esperándome a mí. En esta noche es tiempo de que esperemos a Dios para ver lo imposible posible. Oye, las cosas imposibles que viste quizás en el 2014, quizás en el 2015 Dios las hace posible, porque es el tiempo de Dios, es el Cairo de Dios, es el tiempo de Dios para hacer en tu vida, aleluya, algo poderoso, algo, yo sé que algo Dios va a hacer en nuestras vidas, algo poderoso Dios va a hacer en el ministerio Soldados de Jesucristo hacia la Conquista, porque no hace ni dos años, Dios me dijo: de momento, voy a hacer un torbellino delante de ti, te llevaré como torbellino, gloria a Jesús, pero yo digo, yo voy a esperar el tiempo, yo voy a seguir creyendo, yo voy a seguir haciendo lo poquito que puedo hacer para el Señor, lo de Jesús, porque el Señor, yo sé que va a hacer algo poderoso en la vida tuya, en la vida mía, tras el momento que nosotros sigamos creyendo, conforme a la fe que tú tengas, vamos a ver la mano de Dios. Abraham estaba convencido, o sea que yo me tengo que convencer. Yo me tengo que convencer que lo que Dios me prometió, Él lo va a hacer en mi vida. Yo me tengo que convencer que aunque yo estoy viendo que algo es imposible, yo sé que Dios lo va a hacer en mi vida. que Dios lo va a hacer en tu vida, que Dios va a seguir salvando almas, que quizás tú ves estos tapatas arriba, que Dios va a hacer algo poderoso en este Puerto Rico, que Dios va a levantar guerreros, que Dios va a levantar hombres, mujeres, dispuestos a llevar la palabra, y hay gente que van a necesitar esa palabra, y van a estar esperando esa palabra, y recibirán a Cristo como su Salvador. O sea, pero tengo que estar plenamente convencido. Y también Dios de que él era poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, Dios es poderoso para hacer todo lo que te ha prometido. Él es poderoso para hacer todo lo que te ha prometido. ¿Qué te ha prometido? Espera. Espera en el tiempo de Dios. Espera en el momento de Dios. Que todo lo que había prometido, él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Aleluya. Él lo va a hacer. O sea, hacer todo lo que había prometido, él va a hacer todo. Abraham estaba convencido de que Dios iba a hacer todo lo que había prometido. Las estrellas, mira las estrellas y las puede contar. Como esas estrellas que tú las ves, que no las puedes contar, si te da tu descendencia. ¡Wow! Dios mío. Y es algo que creemos que Dios habla a los hombres de quizás 2000 años atrás, y todavía Dios nos dice, es tiempo de que tú creas. Es tiempo de que tú creas, es tiempo de que te levantes, es tiempo de que tú sigas creyendo, no dudes en el momento que llega lo imposible, no dudes, quizás las fuerzas se van, sí, claro que somos humanos, las fuerzas se van, pero sigue creyendo, sigue declarando, yo sé que yo lo veré, ah, esa palabra va a ser algo poderoso en tu vida, esa palabra que tú declares en tu vida va a ser algo poderoso en ti. Pero como este hombre que está pasando momentos difíciles, momentos oscuros, momentos adversos, sigue declarando que Dios lo va a hacer, sigue declarando que no hay nada imposible para Dios. Eso lo hace posible Dios, lo hace posible el Espíritu Santo, que nos fortalece, el Espíritu Santo que dice, muchacho, levántate, que yo estoy aquí contigo, que tú estás sentado. ¿Tú sabes cuándo? Cuando tú estás en la esquina sentado como boxeador, está el entrenador esperándote en la banquilla sentado. Cuando te sientes en la banquilla, te dice las orientaciones, te dice las instrucciones. Estás haciendo esto así, estás haciendo esto así, estás haciendo esto de esta moda, pero no te viene con guasimilla, no, te dice la verdad. Te dice, es tiempo de que te pongas a listo, que te pongas a poner, a hacer lo que tienes que hacer para que puedas ganar la pelea. O sea, que yo tengo que seguir las instrucciones de mi padre, que yo tengo que seguir los consejos de mi padre para yo poder ver lo imposible haciéndose posible en nuestras vidas. Y le fue contado con justicia. Aleluya. Por eso yo te digo que no hay nada imposible para Dios. O sea, Dios tiene la capacidad para hacer. Esta es la última capacidad. Dios tiene la capacidad para hacer de lo mucho más de lo que pedimos. O sea, tiene la capacidad para hacer mucho más de lo que le pedimos. Eso lo buscamos y lo encontramos en Efesios capítulo 3, versículo 20. Y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. ¡Ay, aleluya! Y esto lo hablaba Pablo en los Efesios. Aquel es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes. Recibe esta palabra, tómala, hazla tuya, ponla en tu corazón. Aquel es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que le pedimos o entendemos. De lo que le pedimos o entendemos. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de decir, esto es imposible que yo estoy viendo, eso se va a hacer posible. Alabado sea la gloria de Dios. Eso que yo estoy viendo que quizás es imposible. Oye, yo voy a ver la mano poderosa de Dios, yo voy a seguir ahí, a seguir caminando, y yo sé que eso es imposible, que está impidiendo que yo llegue, es imposible, Dios lo va a sacar del medio, es imposible, quizás ese príncipe que está estorbando, que estorbó la bendición de Daniel, que estuvo peleando el ángel con el príncipe de Persia, aleluya, por la contestación, quizás está peleando el ángel, aleluya, pues a causa de tu petición, a causa de tu vida, a causa de tu familia, a causa de lo que tú veas, aleluya. Por eso yo te digo, en lo espiritual hay cosas poderosas que tú puedes ver, pero para tú ver esas cosas poderosas que están en lo espiritual, tienes que entrar con Dios, tienes que ver las cosas lindas que Dios tiene para contigo, para con tu familia. Oye, tienes que verlo, que es imposible, Dios lo va a hacer posible, lo que es imposible Dios lo va a hacer posible. Por eso en te digo que no hay nada imposible para Dios. Sigue enfrentando lo imposible porque verás la mano poderosa de Dios obrando en tu vida de manera especial. Dios me lo bendiga, gloria a Jesús. Oramos por esta poderosa palabra del Señor y esperamos que se haya gozado, gloria a Jesús, con esta palabra humilde que Dios ha puesto en mi corazón, gloria a Jesús, que Dios ha hablado a mi vida. Dios me habló a mí primero, por cuanto le damos gloria al Señor y porque toda la gloria y la honra es del Señor. Amantísimo Dios Padre Celestial, te bendecimos, te adoramos, te damos toda la gloria y toda la honra. Te pedimos en esta noche que esta palabra caiga en terreno fértil, que caiga en terrenos buenos, Señor amado, y que cale en lo profundo de los corazones de mis hermanos, que cale en lo profundo de aquel hermano que quizás piensa que hay algo imposible. Señor, yo te pido, si es enfermedad, si es por lo económico, si es por trabajo, si es por diferentes situaciones, yo te pido que tú ores de manera especial y glorioso en su vida, como tú lo sabes hacer, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermanito. Dios te bendiga, hermanita. Se adelante en el Señor. Gloria a Jesús. Los amamos de manera especial. Gloria a Jesús. Nuestro hermano Canaima con nosotros. Gloria a Jesús.